Queridos hermanos, una breve palabra primero sobre la parábola que acabamos de oír. Todos nosotros somos el esclavo malo. Somos esclavos del pecado. Y somos malos porque dobles, por simulación e hipocresía. Ante el Rey nos postramos simulando adoración y pidiendo un tiempo para pagar lo imposible, porque es imposible pagar a Dios la deuda de nuestros pecados. Así debemos acercarnos a la confesión, sabiendo que es imposible pagar la deuda, que es pura misericordia del Rey, que no se pueden exhibir ante Él credenciales de justicia, como a veces es nuestro deseo cuando nos acercamos al sacramento. Eso es fariseísmo. El verdadero esclavo malo que somos nosotros no se manifiesta ante el Rey, sino ante su conesclavo, consiervo. Ahí muestra su crueldad, lo ahogaba al cuello, diciéndole: págame lo que me debes. Y el contraste entre la enorme cifra de los miles de talentos y los apenas 100 denarios. Pecar es humano, dice Santo Tomás. Perseverar tercamente en el pecado es diabólico. Por eso, el esclavo malo es llamado con una palabra insultante por el mismo Rey después de haber maltratado a su hermano. En su primer encuentro le perdonó la deuda impagable, lo dejó libre como nos deja a nosotros y nos devuelve la alegría de hijos. En cambio, después de la crueldad con el hermano, nos llama con esta palabra insultante: esclavo malo, mal servidor, mal esclavo. Verdugos sin caridad. Los pecados vuelven por la ingratitud. La gratitud es la clave de la alegría, la clave también de la confesión, agradecer la confesión y prometer la próxima. Vivir siempre en la alegría de la confesión, en el agradecimiento por ese asombroso perdón de los pecados, de la deuda impagable. Y continuando con nuestro tema sobre la confesión en Cuaresma, vamos a decir algo, ya que hablamos del amor, ahora sobre el temor y el amor. ¿Qué es temor en el Antiguo Testamento? El famoso temor de Dios, que aparece en los Proverbios y en los Salmos dos veces. Inicio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué es este temor? Temor, para el que bien sabe leer en los idiomas antiguos, es un estremecimiento corporal, una actitud física, tirarse a los pies, tirarse por tierra delante del otro, abrazar, adorando y por lo tanto amando, consagrándose a un ídolo, si es un falso Dios, o al Dios vivo, al único Dios vivo y verdadero. Todo en una sola palabra: temor de Dios. estremecimiento físico, postración por tierra, rostro contra el polvo, adoración, consagración, amor. Eso es temor en el Antiguo Testamento. Y no podemos negar que también en el Nuevo Testamento, que intentamos vivir nosotros, también continúa este temor. Ante el rey sacerdote, juez verdadero, brota en nosotros un santo temor, el temor de ofenderlo. Dice San Alfonso que si tenemos miedo de dirigir la palabra al juez con mayúsculas, hablemos con toda confianza con el abogado, que es la abogada, la Virgen María, como la llamamos en la Salve Regina, abogada nuestra. Y ella sabrá presentar nuestra causa ante el juez. Los temores malos de esta tierra nacen del egoísmo, del egocentrismo. Yo prefiero tener razón caprichosa, arbitraria, antes que la libertad. La libertad da alegría. El apego a mi manera egoísta, a mi voluntad propia, desviada, orientada hacia mí, eso causa tristeza, esclavitud y temores. Mil temores que se multiplican todo el día en el temor. La verdadera terapia, la verdadera confesión es renunciar a la voluntad propia. Puedo dejar familia, campos, posesiones, riquezas, país, irme de misionero, dejar todo, que si no dejo mi voluntad propia, no dejo nada. Esa voluntad egocéntrica, que todo el día dialoga consigo mismo y quiere acomodar los demás al deseo propio desordenado, sin logos. Que Él nos proteja en esta Santa Cuaresma, nos enseñe el maravilloso temor del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es una forma del amor, ciertamente, y lo imprima en nuestros corazones en esta Santa Misa.